La voz de Cathy Jordan en este precioso tema tradicional irlandés tocado en directo en la pasada edición del Sebastopol Celtic Music Festival en California, en Estados Unidos. Ellos son los irlandeses Derbys. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien nos acompañará en esta aventura musical que es Paradiso Folk, una aventura que hemos comenzado con el nuevo trabajo publicado por esta gran banda irlandesa, Derbys. Derbys que celebran así sus 21 años de formación con la edición de dos grabaciones en directo. Una grabada en el mencionado festival de Sebastopol en California y la otra en Sligo, en su tierra natal, en Irlanda. También otro festival, pero en esta ocasión en 2006. Además, se acompaña este trabajo con un DVD también de una actuación en directo, en este caso grabada para la televisión pública irlandesa. En total, tres grabaciones en directo de esta fenomenal banda de música popular irlandesa, una de las más representativas actualmente dentro del ámbito tradicional irlandés. Un disco que lleva por título 21 Years From Stage to Stage. Thank you. Dör av mig sänger tjäsen han och folk är klinket dig. Kan fejtja sen dig en tjämika skäke skäke gonik. Vi går en jäger sträng jag kin. Vi pitlar norska tjän jag kin. Vi trick min isch är kajn och ich. Älu ett fejtje gal. Mi är sparan gonil sig och gam. Kutulli klammen skilla han är sparan gonil sig och gam. Kan äcke raun en norrling är sparan gonil. Kutteli klammen skela hauna sporan gul sechokal Kan ecke raun en norling Nisht von hanni gula horn Kyn vele chus des kruhaie or Kyn jautren ik mi vun Na feie flat of sen hai oste Na mikak sirin ruga Kyn me fosk mir ishe lureta Vi vahen taik ky gul jege Kyn toka sus no hoi Kriya sporan gul sechokal Kutteli klammen skela Kan jag som hit på norsdag kan man optiken kan stå dig Get dig in gachis kröjtjaren, det gjorde man man är fåttig Kan jag den nya fåttar jag, då kosken är här gåra Vad sparar hon sig och gav, hur du likvar med skriva hav Vad sparar hon sig och gav, kan jag inte rån en norrling Vad sparar hon sig och gav, hur du likvar med skriva hav Sasaren är strejkjaren Gadnjare flaune kylocken Aminer ut mig och jag Hakar våres pisarske Hakar ikk du pitsarki Gumjarlet valades blir en sors Gunnia kavaloran Asparan gul Sekolokan Du fyllik man med skriva hall Asparan gul Sekolokan Ta däcker av den norrling Asparan gul Sekolokan Du fyllik man med skriva hall Y esto, como has podido apreciar, es música cantada en gaélico. Ellos son los escoceses Dive, que acaban de publicar su tercer disco llamado Diversions, un trabajo con 11 grabaciones, casi todas ellas tradicionales, entre cantadas e instrumentales, y que ha contado con la colaboración, entre otros, de Donald Shaw, ya sabes, uno de los integrantes de Capper Cayley. Un trabajo publicado por ese sello dedicado a la tradición musical escocesa, que es Green Tracks Record. Bien, pues vamos con otro tema de este disco. Ahora un instrumental llamado Clan Martin. Thank you. sabía que había tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Se poder afogar una gamela banea, que se poder afogar la ardora de una misteira. Eu de noite iría de noite, no medio del temporal. Silencio en falare, se roubei o teu retrato. Como silencio en falare, se roubei o teu retrato. Foi pa aprender a mirar. Y este es el tema que abre la nueva entrega de Berrogueto y que poco a poco vamos degustando aquí en Paradiso Folk. El disco se llama Cosmogonías y el tema que lo abre es este Alalá da Noite, un tema que acabamos de escuchar con letra del escritor gallego Manuel Rivas y una composición musical a cargo de Kiko Comesaña y Xavier Díaz, precisamente la nueva voz del grupo, Berrogueto. Y nos quedamos ahora con las afluencias musicales de Aljub y Krama en un tema compuesto por Spiros Kaniaris y la voz de Mara Aranda. Esto se llama Taxidi. Mas, lhe darei pela voz. as penas do verde gaio son verdes e amarelas. Non me toques e non caio, non me rompas as canelas. Sou do verde gaio, do ras tras tras, quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gaio, do rus trus trus, quero meu amor, quero ben Jesus. O señor Ana, señora Maria, o seu galo canto é o meu asubia. O señor Ana, o seu galo deu una latadinha no cara do meu. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Meu canhoncinho, todos se chaman pequeno. A mí me pareces grande, con cariño que se teño. O do verde gallo, do ras tras tras, quiero meu amor, quiero meu rapaz. O do verde gallo, do rus trus trus, quiero meu amor, quiero ben Jesús. Vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela. Vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela. E do meu gosto e da miña opinião, e da madeira mais fina da raiz do coração. E do meu gosto e da miña opinião, e da madeira mais fina da raiz do coração. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Teño, é malo que te deter. Colle na folha dun toxo, é malo na vencer. O do verde gallo, do ras tras tras, quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gallo, do rus trus trus, quero meu amor, quero ben Jesús. Vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela. Vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela. Verde Gallo, así se llama este tema popular tanto en Galicia como en Portugal. Esta versión está interpretada por la Orquesta de Percusión Ibérica Coetus, el proyecto en el que colabora Eliseo Parra, y ellos la interpretan con un cierto ritmo brasileño. Bien, pues continuamos ahora con otro estreno aquí en Paradiso Folk. Ahora nos quedamos con el nuevo trabajo de Rupa María al frente de The April Fishes. No puedo dormir esta noche, no puedo dormir caminando en esta calle. Soy callejera, el viento soplando, soplando más fuerte. Mis pensamientos como las hojas son esparcidos. April Fishes, segundo disco de esta fascinante y original banda. Ya quedamos hipnotizados con el sonido de aquel Extraordinary Rendition publicado hace ahora un par de años. Rupa and the April Fishes, desde el área de la Bahía de San Francisco, nos ofrecen ahora su particular visión del mundo actual, un disco precisamente llamado así, Este Mundo, con canciones cantadas en inglés, en español o en francés, como esta llamada C'est moi. C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dit pourquoi. C'est moi qui était la courageuse. Maintenant c'est moi ici. La peur. Lay, lay, lay. Et on m'a dit que deux et deux font quatre. Je n'ai jamais vu aucune chose qui respire, qui fait comme ça. Je n'en sais rien de l'amour. Je ne sais rien, mon amour. Je suis amoureuse de toi. Rupa María junto a The April Fishes y su segundo trabajo. Rupa María, que por cierto, podremos disfrutar de su directo este año en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, concretamente el 19 de julio. Estará actuando en la Plaza del Ayuntamiento. Y vamos con otro dulce sonoro de este trabajo, concretamente el que da título al disco, Este Mundo. Busco mi amor. Aurora, un nuevo camino de Pedro Aires Magalaes y Carlos María Trindade, en el segundo álbum de la nueva etapa de Madre Deus. Ya sabes, Madre Deus e a banda cósmica. Y en el final de esta edición de Paradiso Folk nos vamos a quedar con cantos africanos, voces que nos llegan desde Zimbabue con Ramadú. Tatani ndu, yeu, yeu, makawe nguzi, we makawe, tatani ndu, yeu, yeu, makawe nguzi, we makawe. un tema incluido en una nueva compilación del sello ARC Music que nos acerca al mismísimo corazón de África con una selección de ritmos de países como Zimbabue, Nigeria o Sudáfrica. Bien, pues con ritmos africanos de este disco vamos a despedir esta aventura musical. Ya sabéis que podéis escuchar esta y otras ediciones de Paradiso Folk a través de nuestro blog www.paradisofolk.blogspot.com y también a través de la web globalización.com. Hasta la semana que viene. Jata magambi sarako kumba kumbita latinya mbanda.